realizar una toma en apoyo a la lucha docente y, bueno, obviamente en defensa de la educación pública. Sabemos que en este momento no es únicamente el salario docente lo que se está encontrando en peligro, sino el presupuesto genuino, las becas para los estudiantes, no tenemos las becas Bicentenario ni las becas universitarias, las infraestructuras en las universidades nacionales son deplorables, las facturas que les llegan con respecto al agua, al gas y a la luz también a las universidades es terrible. Entonces, bueno, lamentablemente esto forma parte de un modelo neoliberal y con la educación, lo voy a decir así, con la educación no se jode, la educación pública en Argentina es un ejemplo en América Latina. Y así que hoy más que nunca los estudiantes, las estudiantes y bueno y toda la comunidad universitaria tenemos que ponernos a la defensa de la misma.